con Capital Federal, con el mercado de Haciendas y con Jorge Aguirre Urreta, precisamente a quien le decimos buenos días y buen aniversario, Jorge. Buen día a ustedes y a la ciudad de Olavarría. Muchas gracias por acordarse de nosotros. No podía ser de otra manera, Jorge. Bueno, seguramente dentro de algún ratito van a empezar las ventas o ya han comenzado. No, estamos por empezar. Está llamando la campana, están llamando los compradores, así que en 2-3 minutos empezaremos. Pero bueno, muy contentos festejando 23 años de vida comercial acá en el mercado lineal. Y nuestra forma de festejar es haciendo un remate. No sabemos hacerlo de otra manera por ahora. Habitualmente los consignatarios, cuando festejan algún aniversario, siempre lo hacen trabajando con algún remate especial, ¿no? Sí, es una forma de juntarnos con nuestros clientes del interior, que vienen, aprovechan la oportunidad para venir a visitarnos acá a Buenos Aires, vienen nuestros representantes, que quiero aprovechar un poco a hacer un pequeño homenaje a nuestro amigo, Alfonso. Alfonso Guseme, que falleció hace 3 o 4 meses en Olavarría y ha sido un colaborador nuestro de muchísimos años, así que quiero recordarlo en este momento que tanto colaboró con estos remates. Seguramente sí, que nosotros también lo estamos recordando, así que le aprovechamos para mandarle un beso grande a Silvia. Y bueno, Jorge, ¿cómo es la hacienda que va a tener hoy en el mercado, que se va a vender dentro de un ratito? Bueno, tenemos lotes de pilot de bastante buena terminación, hemos tenido algunos lotes que han desertado últimamente por el tema de que no llegaban a los 280 kilos, claro, que marca la ley, así que cuando han ido pesando ayer no llegaban, así que ese es un pequeño inconveniente en ese sentido. Y después lo que nos llama un poquito la atención, que hay un poco mucha vaca también. Nosotros la idea nuestra era que haya un poquito menos de vaca y un poco más de novillos, pero evidentemente está faltando hacienda en este momento de ese tipo de hacienda, ¿no? Sí, seguramente nosotros estos días que hemos estado en remates conversando con productores agropecuarios han manifestado esto. Los productores están vendiendo lo justo para cubrir cualquier gasto que tengan que tener, pero tratando de tener las haciendas también en los campos, porque los campos están mucho mejor ahora, ¿no? Sí, exactamente, eso lo mismo notamos nosotros. O sea, los campos están en muy buen estado, la gente está aprovechando un poco los pastos estos antes que caigan algunas heladas, están echándole un poquito más de kilos a la hacienda, y esa es una de las razones posiblemente por la que está habiendo un poquito de falta. También como hay un poquito de falta de oferta de invernada, un poco por la misma razón, ¿no es cierto? Exactamente. Y el otro tema que nos parece también que puede pasar es que con este tema de los cambios de faena, de esquilaje de faena, es muy posible que muchos pilotes este año no encierren desde chicos, sino que haya primero una especie como de recría en el campo y después sea una terminación a grano. Pero todo este proceso me parece que está habiendo un cambio en ese sentido, ¿no? Seguramente. Y bueno, hay que recordar que a partir de mayo también vamos a tener, o a finales de mayo, 300 kilos de mínima, ¿no? Exactamente. A partir del 1 de mayo es 300 kilos de mínima, que eso también hace que algunos lotes queden relegados hasta llegar un poco al quilaje. Por eso me da la sensación de que hay mucho productor ahora que está entrando al negocio nuevamente, que había dejado en los últimos 4 o 5 años, que había sido reemplazado por los pilotos. Me da la sensación de que está empezando nuevamente el productor a entrar al negocio de engorde comprando invernada. Así que sí, está cambiando un poco de vuelta el negocio, entrando a un sistema un poquito más normal, como el que vivimos normalmente en la Argentina, que tiene las condiciones de ser esta pampa húmeda que da la capacidad de tener novillos a campo natural, ¿no es cierto? Así que poco a poco da la sensación como que el productor está volviendo de vuelta a tener comprar terneros, va a campo natural, hacer una recreo, y posiblemente lo que quede es una terminación a grano. Claro, claro. Por último, Jorge, preguntarle qué comentarios hay en el mercado a propósito de los compradores que se dedican a hacer el abasto interno. ¿Cómo está la venta de carne? ¿Cuál es la opinión de ellos? Y bueno, la venta de carne en un principio con Gonzúa fue demasiado brusca, evidentemente se retrajo el consumo de carne en la carnicería, el consumidor. Pero a pesar del tiempo, los productos alternativos, como puede ser el pollo o el cerdo, han ido incrementando sus valores. El pollo hace 15 días subió un 18%. Entonces, la carne volvió a ser de vuelta el producto más barato, y entonces hay de vuelta un aumento, un poco de consumo. Más que aumento en el consumo, está como habiendo un poquito más de agilidad de vuelta en la venta, ¿no? Así que poco a poco es como que se estuviera normalizando, y el consumidor está ya aceptando estos nuevos precios de la carnicería. Bien. Jorge, nuevamente el saludo desde aquí, desde la radio, para usted, para todo su equipo de colaboradores, representantes y demás. Un abrazo grande de parte nuestra en este aniversario, y el deseo de que cumplan muchos 23 años más. Bueno, muchas gracias a usted por acordarse, y vayamos preparando algo para los 25 años, que quedan nada más que 2 años. Perfecto. Una buena guitarreada, ¿no le parece? Cómo no, va a ser un gustazo. Bodas de plata. Bueno, fenómeno, muchas gracias. Un abrazo, Jorge. Felicidad. Gracias, Volvete. Saludos. Jorge Aguirre Urreta.